Hola, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar si hay como patrones numéricos secretos escondidos en, bueno, en casi todo? Desde cómo crecen las ramas de un árbol hasta, no sé, los algoritmos que protegen nuestra información. Los números forman secuencias que son fascinantes. Y resulta que hay una herramienta increíble, casi como una piedra filosofal digital que ayuda a descifrar esos códigos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia y el impacto de la OEIS, la Online Encyclopedia of Integer Sequences. La famosa OEIS. Para quien no la conozca, la OEIS es una base de datos en línea gigantesca. Cataloga secuencias de números enteros. Una barbaridad de secuencias. Imagínense una biblioteca de Alejandría, pero solo de patrones numéricos. Es, bueno, fundamental para matemáticos, científicos, programadores y, la verdad, para cualquier mente curiosa. Cierto. Y, bueno, nos estamos basando en un texto que cuenta toda la historia completa, ¿no? Desde que era una idea chiquita hasta la plataforma global que es hoy. Así es. Y nuestra misión aquí, digamos, es entender bien cómo nació esta enciclopedia, ver cómo evolucionó, ¿no? De unas simples fichas de cartulina a ser este recurso digital, colaborativo, mundial. Increíble. Queremos ver por qué cambió tanto las reglas del juego para identificar patrones, para conectar ideas que parecían sueltas y, bueno, cómo sigue impulsando descubrimientos en un montón de campos. Ok, vamos a empezar a tirar del hilo entonces. Como pasa con muchas ideas que transforman todo, esto arrancó de una forma súper humilde. Sí. Nos vamos a 1964, a la Universidad de Cornell. Hay un estudiante de posgrado, Neil Sloan, está metido en su tesis doctoral y, bueno, se topa con una secuencia de números particular. Una que no conocía. Exacto, una que no salía en ningún libro de referencia de la época. Y esa pequeña chispa de curiosidad, esa necesidad de identificar algo que no sabe qué es, lo lleva a empezar a coleccionar secuencias. ¿Y cómo lo hacía al principio? Con tarjetas. Con simples tarjetas de índice. Cuesta creerlo hoy, ¿verdad? Sloan trabajaba en temas como combinatoria, códigos correctores de errores, áreas bastante abstractas. Y cada vez que encontraba una secuencia interesante, ya sea en un artículo, en un libro o que salía de un problema matemático, ¡pum!, la anotaba en una tarjeta. Sin un plan maestro. No, no, para nada. No había un plan de crear una base de datos mundial. Era, básicamente una herramienta para él, para organizar su trabajo, su memoria. ¿Como un bibliotecario personal de números secretos? Algo así. Antes de Google, claro. Cada tarjeta con la secuencia, quizás una fórmula si la sabía y de dónde la había sacado. Él, digamos, desbordó la caja de zapatos. Para 1973, Sloan ya tenía anotadas a mano más de 2.372 secuencias distintas. Wow, ¿2.300? Sí, y ahí fue cuando se dio cuenta de que eso, que empezó como una ayuda para él, podía ser súper valioso para otros investigadores. Claro. Entonces decidió publicarlo, y así nació A Handbook of Integer Sequences. Y aquí está la clave de por qué fue tan, tan rompedor. A ver. Por primera vez había un lugar centralizado donde buscar. ¿Y eso en la práctica qué significó para un científico de los 70? Uf, significaba un ahorro de tiempo brutal. Y más importante todavía, la posibilidad de hacer conexiones inesperadas. Ajá. Imagínate a alguien trabajando, no sé, en física teórica. Le sale una secuencia de números. Antes del libro de Sloan, podía pasarse semanas, meses, tratando de entenderla. O peor. Redescubriendo algo ya conocido. Exacto. Redescubriendo la pólvora. Con el handbook, la buscaba y ¡zas! A lo mejor descubría que era la misma secuencia que salía en un problema de teoría de grafos o en biología matemática. Rompía las barreras entre disciplinas. Totalmente. Se rompían los hilos. Un descubrimiento en un campo de repente podía iluminar un problema en otro totalmente distinto solo porque el patrón numérico de fondo era el mismo. Ese fue el verdadero momento ajá que el libro de Sloan permitió. Un catalizador de serendipia científica, como decís. Y la cosa no paró ahí, claro. La colección siguió creciendo, a lo loco. Exponencialmente. El siguiente gran paso llega en 1995. Sloan, esta vez con Simon Plouffe, publica una obra mucho más grande: The Encyclopedia of Integer Sequences. Sí, ahí ya el salto fue enorme. Tenía 5.487 secuencias. Casi el doble, más del doble. Impresionante. Pero no era solo la cantidad, ¿verdad? No, exacto. El enfoque también era más profundo. Ya no era solo una lista. La enciclopedia intentaba explicar los patrones, ¿sabes? Detallar las aplicaciones que se conocían de cada secuencia, mostrar cómo se relacionaban entre ellas. ¿Más contexto? Mucho más. Incluía fórmulas, programitas para generarlas, comentarios largos. Era un recurso mucho más rico. Pero claro, publicar un librazo así en el 95. Justo antes del boom de Internet. Tenía una limitación clara, en un mundo que estaba a punto de conectarse masivamente. El timing perfecto, casi. Precisamente. Y solo un año después de ese libro monumental, en 1996, llega el cambio que, bueno, lo redefine todo. ¿La web? Neil Sloan lanza la OAIS como un servicio en línea. Al principio desde su página personal en AT&T Labs. El impacto fue, ¡puf!, inmediato, radical. Me imagino, acceso global. De repente, cualquiera con internet, en cualquier parte del mundo, tenía acceso instantáneo a toda esa biblioteca numérica. Buscar se volvió trivial, rapidísimo. Y supongo que la gran, gran diferencia fue poder actualizarla. Fundamental. Se acabó eso de esperar años para una nueva edición impresa, con correcciones, con nuevas secuencias. La OAIS en línea se podía actualizar casi en tiempo real. ¡Qué locura! Si alguien descubría una secuencia hoy, mañana podía proponerla. Si se encontraba un error, se corregía enseguida. Esto la transformó de una referencia estática a un organismo vivo, dinámico. Y colaborativo, sobre todo. Totalmente colaborativo. Abrió las puertas a una participación global como nunca antes. Investigadores de todo el planeta empezaron a mandar secuencias nuevas, añadir comentarios, proponer fórmulas, señalar conexiones. Una comunidad nació alrededor. Sí, pero claro, mantener algo así cuesta. Requiere dedicación, recursos. Lógico. Y para asegurar su futuro, y sobre todo para que siguiera siendo gratis y abierta para todos, en 2009, Neil Sloan dio un paso clave. ¿Qué hizo? Transfirió toda la propiedad intelectual y los activos de la OAISI a una fundación recién creada, la OISO Foundation, una organización pública sin ánimo de lucro. Para protegerla a largo plazo. Exacto. La misión de la fundación es esa, mantener, proteger, expandir y actualizar esta joya matemática, asegurar que esté disponible para siempre, para cualquiera que la necesite. Es fascinante ver cómo una necesidad personal se convirtió en una infraestructura científica global. Hablemos un poco de las estrellas de la OAIS. Cada secuencia tiene su número de identificación, que empieza con A, ¿no? Sí, los A-numbers. Y una de las más famosas mundialmente es, seguro, la secuencia de Fibonacci, A000045. Empieza 0112358. Cada número es la suma de los dos anteriores. Es casi mágica, ¿viste? Por cómo aparece en la naturaleza. En las hojas de un tallo, en las espirales de las piñas, de los girasoles, hasta en la genealogía de las abejas. Sí, es increíble. Luego tienes a los pesos pesados, los números primos. A000040. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Los átomos de la aritmética. Fundamentales no solo en matemática pura, sino, bueno, ya sabemos, en la criptografía que usamos todos los días. Claro, la seguridad digital. O los números de catalán. A000108. 1, 1, 2, 5, 14, 42. Estos son súper interesantes porque responden a preguntas de cuántas maneras puedo hacer esto o aquello. Por ejemplo. Por ejemplo, de cuántas formas puedes poner paréntesis correctamente. Como coma, coma, coma, coma, coma, coma, coma. O cuántas rutas puede seguir un taxi en una cuadrícula sin cruzar la diagonal. Salen en informática, en estructuras de ARN, en un montón de problemas de conteo. Y la lista sigue y sigue. La fuente menciona otras importantes como los números de Bell, A000110. Que cuentan las formas de partir un conjunto. Los de Motzkin, A00006. Relacionados con caminos en redes, con química, física. Los números perfectos, A000396, esos que son iguales a la suma de sus divisores, como el 6. Exacto, 1 plus 2 plus 3. O los triangulares, A00027, 1, 3, 6, 10, 15, que forman triangulitos de puntos, es que son universo entero. Y lo genial es que la OIS no se queda solo en las secuencias serias o con aplicaciones obvias. ¿Ah, no? No. También cataloga un montón de secuencias que podríamos llamar curiosas o recreativas y que muestran la increíble diversidad y a veces la arbitrariedad divertida de los patrones numéricos. Dame un ejemplo curioso. Pues mira, están los números autodescriptivos A046043, como el 62.100.001. Este número describe cuántos ceros tiene, 6, cuántos unos, 2, cuántos doces, 1, cuántos treces, 0. ¿Y así? ¿Se describe a sí mismo? ¡Qué loco! O los números felices, A007770. Tomas un número, sumas los cuadrados de sus dígitos, repites el proceso. Si en algún momento llegas a 1, el número es feliz. Números felices. Me encanta el nombre. ¿Verdad? También están los números de Lucas, A000457, que son como primos de Fibonacci. Secuencias de primos gemelos, números Ulam, números vampiro. ¿Números vampiro? Sí, sí. ¿Qué nos dice toda esta variedad? Que los patrones matemáticos pueden salir de reglas súper diversas. Desde lo más fundamental de la teoría de números hasta procesos que son casi un juego. Y la OIS captura todo eso. Muestra que el universo de los patrones es, enorme y sorprendente. Y pensar cómo se manejaba esa diversidad al principio. La fuente cuenta unas anécdotas que hoy parecen de otra época. Ajá. Neil Sloan recibiendo cartas físicas, de papel, por correo postal de todo el mundo. Matemáticos que descubrían una secuencia y se la mandaban para que la incluyera. Imagínate el trabajo. Verificar cada una a mano, mirar si ya estaba, calcular más términos. Era casi artesanal. Totalmente. Y la colaboración con Simon Plouffe en los 90s también fue pionera en otro sentido. Usaron la potencia de las computadoras que empezaba a crecer para generar miles de millones de dígitos de constantes como pi, e, raíz de 2. ¿Y para qué? Para buscar secuencias escondidas dentro. Aplicaban algoritmos para ver si encontraban patrones conocidos o nuevos en esas cadenas de dígitos que parecen aleatorias. Minería de datos matemáticos. Una forma súper novedosa de minar patrones. Exacto. Pasando de juntar tarjetas a la prospección computacional. Tal cual. Y esa evolución en los métodos refleja cómo evolucionó la comunidad. De esas cartas sueltas, pasamos a la comunidad global vibrante que interactúa hoy en la web de la OIS. ¿Foros, discusiones? Sí. Hay foros para cada secuencia. Matemáticos de Europa, Asia, América, África proponen fórmulas, debaten, corrigen errores, señalan conexiones nuevas. Hay editores voluntarios expertos que revisan cada propuesta con lupa. Impresionante. Y se arman colaboraciones específicas. Por ejemplo, teóricos de números con expertos en criptografía, analizando secuencias de curvas elípticas o cosas así, que son vitales para la seguridad de las comunicaciones hoy en día. La OIS es como una plaza pública digital para la matemática mundial. Y para manejar todo eso, la tecnología detrás tiene que ser potente. Sin duda. La OIS de hoy no es solo una lista. Tiene herramientas digitales muy potentes. ¿Cómo cuáles? Hay generadores automáticos que intentan predecir los siguientes términos. Hay comparadores de fórmulas para ver si una secuencia nueva es en realidad una vieja disfrazada. Analizadores de recurrencia que buscan la regla matemática que genera la secuencia. Mucha inteligencia detrás. Por debajo, la infraestructura técnica ha cambiado muchísimo desde el 96. Bases de datos relacionales complejas que guardan no solo los números, sino fórmulas, programas, referencias, comentarios, enlaces entre secuencias. Los buscadores son súper eficientes. Encuentran una secuencia aunque solo les des unos pocos términos o buscando por palabras clave. Todo optimizado para millones de consultas y datos que no paran de crecer. Entonces vemos que el impacto va muchísimo más allá de ser una enciclopedia para matemáticos puros, ¿no? Uf, muchísimo más allá. En educación es una herramienta fantástica. Permite a estudiantes de colegio, de universidad, explorar patrones numéricos de forma interactiva. Como un juego casi. Sí, pueden jugar con las secuencias, entender cómo se generan, ver conexiones, hasta intentar descubrir las suyas. fomenta la curiosidad, el pensamiento matemático, de una forma muy atractiva. ¿Y las aplicaciones científicas? Son incontables. Ya dijimos Fibonacci en biología, primos en criptografía, pero los números de Catalán son clave en computación para analizar algoritmos. Los de Motzkin salen en física de estado sólido, en cómo se pliegan las moléculas de ARN, los de Bell en estadística, en machine learning para agrupar datos, clustering. O sea que actúa como... como una especie de piedra roseta de los patrones. Permite traducir y reconocer estructuras numéricas fundamentales en disciplinas científicas súper distintas. Y no podemos olvidar el impacto cultural, ¿cierto? Para nada. La fascinación por patrones como la proporción áurea, que está muy ligada a Fibonacci, ha inspirado a artistas, diseñadores, arquitectos, por siglos. Es verdad. Las estructuras basadas en números triangulares, cuadrados, aparecen en mosaicos, en diseños textiles. Hasta la música tiene conexiones profundas con secuencias y proporciones matemáticas. La OEIS, al catalogar y hacer accesible todo esto, también alimenta, indirectamente, esas conexiones culturales. Muestra cómo la matemática abstracta resuena en nuestra estética, en nuestra creatividad. Un puente inesperado entre la lógica pura y la expresión humana. Tal cual. Entonces, recapitulando un poco todo este viaje, ¿cuál dirías que es la esencia de la OEIS? Vimos su transformación increíble. De notas en tarjetas a un pilar digital indispensable consultado millones de veces. Pero ese propósito inicial de Neil Sloan en el 64 parece que sigue ahí, ¿no? Totalmente. La esencia sigue siendo identificar, analizar y sobre todo conectar ese universo enorme y creciente de las secuencias de números enteros. Pero su legado va más allá de ser solo un catálogo. ¿En qué sentido? La OEI se ha vuelto un verdadero motor de descubrimiento. Al permitir que cualquiera identifique rápido una secuencia que encontró, muchas veces revela conexiones inesperadas entre problemas que parecían no tener nada que ver. ¿Y eso impulsa nuevas ideas? Cataliza nuevas investigaciones, nuevas ideas, nuevas colaboraciones. Además, es un símbolo superpotente de lo que logra la colaboración científica abierta global. Y como decíamos, funciona como ese puente fascinante entre la belleza abstracta de la matemática y sus usos concretos en ciencia, tecnología e incluso su eco en el arte y la cultura. Un legado impresionante. Y mirando al futuro, la fuente que usamos sugiere direcciones muy interesantes para la OEIS. Se habla de integrar inteligencia artificial más a fondo. ¿Cómo? Imagínate una IA que no solo ayude a buscar o verificar, sino que pueda analizar las propiedades de millones de secuencias para sugerir conexiones ocultas, formular nuevas conjeturas matemáticas o hasta descubrir patrones nuevos que a nosotros se nos escapan. Eso suena a ciencia ficción matemática. ¡Wow! Podría ser revolucionario, ¿eh? También se habla de mejorar la interfaz con visualizaciones interactivas más potentes, quizás representaciones en 3D para caminar dentro de la estructura de secuencias complejas y entenderlas mejor. ¿Más intuitivo? Y claro, seguir con la expansión internacional. No solo más colaboradores, sino ofrecer la interfaz y las descripciones en varios idiomas para hacerla todavía más accesible. ¿Tiene sentido? Todo esto, bueno, plantea una pregunta importante. ¿Cómo va a cambiar nuestra propia forma de interactuar con todo este conocimiento numérico a medida que estas herramientas se desarrollen? Nos deja pensando, sin duda. Y quizás esa sea la reflexión final perfecta. Si consideramos la cantidad brutal de secuencias que ya están catalogadas, hablamos de más de 370,000 hoy en día, que vienen de lugares tan distintos como la física de partículas, la teoría de juegos, la genética, el arte. Es increíble la diversidad. ¿Qué nos sugiere eso sobre si existe una estructura matemática fundamental, como un tejido numérico, debajo de aspectos tan diversos de nuestro universo? O mirándolo de otra forma, y esta es quizás la pregunta más estimulante, ¿cuántos patrones cruciales, cuántas secuencias con secretos vitales para la ciencia, la tecnología o para entender el cosmos todavía están ahí, esperando en silencio a ser descubiertas, anotadas y añadidas a esta enciclopedia infinita? ¿Qué misterios podrían revelarnos esas futuras entradas a XXXX?